Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado La Eurocopa. ¿Todo bien, Adicto? Hostia, no sabía que este año había Eurocopa. Es que probablemente la hay porque no la hubo el pasado, ¿no? Puede ser. Estas cosas que se han cambiado, no tengo ni idea. Como la Olimpiada. Viene a ser eso. Pues las cosas, o sea, creo que es la Eurocopa y las Olimpiadas 2020, porque siempre son en año par, pero se ha pasado 2021, Mundial 82, siempre es año par, Barcelona 92, pero ahora por el virus es impar. Que también se podía haber eliminado directamente, haber saltado a la próxima, ¿no? ¿Dónde es la Eurocopa esa? ¿La de este año? Sí. Malta o algún sitio así. Es en muchos sitios. Porque iba a ser en Bilbao y es en Sevilla. Pero también es en Lisboa, creo. Es churreada, creo. Creo que te lo estás inventando. No, ¿no te suena a ti que iba a ser en Bilbao y se montó parda? Porque por ¿cómo va a ser en Bilbao? O sea, ha sido Eurocopa de España. Una sede era Bilbao, pero el Lendakari, el PNV, por COVID, dijo, aquí no va a haber público. Y entonces la federación se lo llevó a Sevilla para que sí que haya público. Y hubo movida porque había gente que había pillado el hotel, estas cosas. Me encaja todo perfectamente como que te lo estás inventando. Claro, pero eso lo convierte automáticamente en realidad. Yo lo voy a dejar ahí, si hay algún oyente que crea que no. ¿Tú crees que las cosas que nosotros contamos las contrastan los? Yo creo que sí que hay alguien, no todas, pero algunas sí que deben. O sea, yo cuando ahora diga... Deben, algunas deberían, sobre todo las que sean importantes, hombre, sí. Por ejemplo, la que hablemos de mecánica, esto, que las contraste antes de hacer cualquier cosa. Yo por cosa. Eso puse foto de los 180.000 kilómetros, porque sabía que no se lo iba a creer nadie. Y yo no sé ni qué modelo tengo, ¿eh? No sé si es 208, 308. ¿Tú sabes qué coche tengo yo? Yo tampoco. Tampoco sabes. Lo debe poner detrás, luego lo miraré. Pero ahora me he dado cuenta de que podemos ser muy peligrosos, ¿eh? De que tú y yo, más vale que contrastes lo que decimos. Porque como alguno vaya con alguna de nuestras historias a contarlo a un tercero diciendo, mira lo que he escuchado. O sea, si nos hubieran puesto a nosotros en el papel del de pelo blanco del virus los primeros días, habría sido muy divertido, pero igual habrían muerto el doble, ¿eh? Rollo, esto te tomas un caldito y está arreglado, estas movidas. Mandarinas. Porque... Ya no me acuerdo ni cómo se llama. ¿Cómo se llama el de pelo blanco? Soria. Tampoco. No me acuerdo. Porque tú y yo cuando nos contamos algo, los dos lo damos por cierto o no, pero... Lo damos por cierto, pero lo desechamos automáticamente. Lo desechamos y no le buscamos decir, hostia, mira lo que me ha dicho el doctor, tal. O sea, directamente... No lo pone... ¿En entredicho? No lo pones en entredicho. Que, por cierto, hay un oyente que me ha escrito varias veces... ¿Un oyente, chica? Sí, no, que nunca me acuerdo de ¿cómo decirle se llama? Nada. ¿Tú sabes cómo se llama o algo? Mary. ¿Cómo? Mary. ¿No te acuerdas de Mary? Mary Multipase. Mary Multipase, que vino a... A una presentación de un libro, de un programa en directo, al Centro Gallego. Sí. Hace tiempo. Sí. Ay, que yo le tengo que decir algo. Ay, ay, ay. Pues me ha venido bien porque íbamos a quedar la semana que viene. Y me había olvidado totalmente, macho. Pues está escuchando programas antiguos. Sí. Y entonces, como... Ya está en Madrid, creo. No lo sé. Está viviendo en Madrid. No lo sé. Puede, sí, puede que sí. Pero sí, en la época que se fue a vivir a Madrid, cuando vino al programa, me suena que... Que se iba. Que se iba, exacto. Y está allí aún, con Ayuso allí. Y toda la mano. Claro, súper bien. Sí, es que, sí, estaba Piqué hoy en un balcón en Madrid. Es que esa chica tiene pinta de que con que hayan terrazas abiertas, ya vas tirando para adelante. No llega a nivel diabolo, pero... Si yo me pudiera ir a Madrid, también me iría. Hombre. Y a pedir la independencia allí. Montó la CUP de allí. Pero... Pues estaba escuchando programas antiguos, sí. Que es algo que se ha puesto muy de moda. Sí, la gente está como en un remember, ¿no? Tirando para atrás. Sí. Y entonces me escribí y me decía, hostia, en el programa 800 y algo, sí. Preguntabas por esto y me daba la respuesta. Joder, que te venía súper bien, ¿no? Claro, pero yo, no es que haya formateado el programa 800, o sea... Formateado el de la semana pasada. Pero ya no me acuerdo. Pero por parte de ella me parece una labor de generosidad. Claro, claro. Absoluta. Claro, yo le escribí y decía, muchas gracias, está, es que yo tengo una memoria. Entonces me escribe otro mensaje. Y uno de los que escribió, que me acordé del programa este que hablamos, sí. Es que me decía. Me dice. Esto es una sección nueva. Rollo carta de los oyentes. Esto es un mensaje así sin ni hola, ni adiós, ni tal. Sí. Me escribe directamente y me dice. La bolsa de plástico de la cárcel la venden en los chinos. Así, la bolsa de plástico de la cárcel. ¿Tú te acuerdas? Es que me vino a... Que tú y yo hablábamos de las bolsas estas de rafia que salen los presos de la cárcel. Cuando salen, que salen con estas... Hostia, es que ahí cabe mucho material, con estos macutones. La de cuadros. ¿Dónde deben vender estas bolsas? Y las venden en los chinos. Y eso seguro que plega una bulta nada. Pero luego te caben 12 chaquetones de nutria dentro. Eso es una barbaridad lo que cabe ahí dentro. Una barbaridad. O sea, no, todo lo que sale en esa bolsa, que salen muy llenas, sí. No lo has entrado. ¿Y tú cómo lo has llamado? Rafia. Es que eso es rafia. He oído gente llamarlo así, pero... Eso es rafia, es el material con el que se hace. Ya, que es como se hacían antes las sillas de playa. ¿Y la cuerda? ¿La cuerda? Acusado, la tú cuerda, sabes mucho de cuerda. La cuerda de rafia, claro. Claro. Y la ratafía. Pues me vino súper bien esta chica porque... Sí, hombre, es que esto va como haciendo limpieza de todas las dudas que se han quedado desde el programa 800, que no sé si llevamos 800, igual sí. Claro, y es una cosa de agradecer. Pues yo decía, esta cosa la valoro muchísimo. Gente, claro, que haya oyentes que se preocupen, porque podían decir, estos dos ya no se acuerdan de esto. No. Les ha quedado, pero claro, no. Claro, como los camareros de hospital aquel, si es que ellos ya ni escriben ni nada. Ya no escriben. Eso, ¿no? Ya, esos han pillado el virus, pero el gordo han pillado el momio, ¿eh? Y te voy a hacer que la Mary esta va a ser tu oyente aún más favorita, porque tengo que quedar con ella, porque me dijo que tenía un regalo para nosotros. ¿Cómo? Y por eso tengo que quedar con ella. A ver si va a ser una bolsa esta de rafia, que nos ha pillado algo, pues, para meternos dentro. Pues ya puede ser, ya puede ser. A ver si te va a quitar un órgano o algo, porque esto de las quedas así, con lo mejor, tengo pues, un regalo pues, para ti. Pues a ver a quien se lo encaloma, ¿eh? Porque a que le metan estos pulmones, a la que pegue el primer bufío para dentro de aire, va a decir, ojo, ¿eh? Ojo, que esto suena como una gaita rota. Apretando el botón ese que hay al lado de la cama, de que venga un especialista, ¿eh? Porque a mí me han puesto aquí un hígado, pero esto no hace nada. Claro, ¿qué pasaría si a nosotros nos extrajeran los órganos? Yo es que eso lo tengo. Eso ¿tú sabes que yo eso lo tengo en mis últimas voluntades? Pero... Yo voy a donar los pulmones, pero con la condición de que me enchufen a una máquina que me tenga despierto hasta que se despierte el de la anestesia. Y verlo así de reojo en la cama al lado y decir, ahora es cuando coge aire y diga, vale, ahí la lleva. Venga, desenchufa. Pues eso yo lo quiero ver. Es que igual llevas 10 años de lista de espera y te tocan mis pulmones, ¿eh? Que ya te levantas de la anestesia diciendo, no fumas en la vida, pero me fumaba un piti ahora, pero tiri. Pero el médico que se encarga de eso, ¿sí? Debe ser tan buen médico, debe ser tan buen cirujano que abre así ya con el bisturí y ya chapa así, como recose, como diciendo, que es todo deshecho. Que es como un sommelier, pero de órganos, ¿no? Claro. Que lo ve y dice, esto está frutado en el paladar, esto no vale. Claro que abre así con el bisturí y como lo ve acorchado, como que ve los órganos, así como enjutos. Como las esponjas estas de mar. Así que, sí. que lo ve así. Como el caracol cuando se asusta, que deja de ser bonito para ser nada. Y entonces deben tener como dos salas, que debe ser la de donantes y casquería. Y la litera va para un lado o para otro. Claro, porque si tú tienes un donante, es que esto es una historia, porque tú tienes un donante, claro. O sea, ha palmado, el donante ha palmado. El donante ha palmado. Él no le puedes preguntar de cómo si se cuidaba, claro. Si tomaba... Claro. Tú estás esperando, bio, vamos a hacerlo al si revés. Era vegano. Tú estás esperando unos pulmones y te toca por turno, dice, mira, el próximo que venga es el tuyo. Eso es como cuando se jugaba a mirar coche, que decía, el próximo que venga por la esquina es el mío. Y salía un 600 por un 600. Tú estás ahí y dicen, el próximo pulmón que haya es el suyo. O sea, esté delante haciendo F5, pero tú no sabes si voy a morir yo o Sergio Ramos. Claro. ¡Claro! Pero, y te va a venir uno de los dos, ¿eh? Claro, pero, o sea, la compatibilidad con tu órgano, cuando dice un órgano es compatible, supongo que debe ser por la sangre, no por otra cosa que sea compatible, ¿no? Supongo, ¿no? Cuando se busca compatibilidad, cuando se dice que es compatible... Que no haya rechazo. Pero eso se sabe antes de que haya rechazo. Y digo yo, mira, voy a dar una idea para la medicina, que igual, pero de premio Nobel. Tú estás esperando un pulmón, haciendo F5s. Y no sabes si muero yo o Sergio Ramos. Esa disyuntiva. En ese caso, hay dos pulmones, que te pongan uno de cada. Uno mío y uno de Sergio Ramos. Y pago vas a tirar un poco. Y con eso haces dos personas que medio respiran. Porque si no, una no va a querer, va a querer más anestesia. Va a decir, vuélvame a pinchar morfina porque... Claro, pero cuando el médico, supongo que le pasan el informe del que ha muerto. Y entonces dice... tiene estas características para ser un donante, sí. ¿No? Pero ahí no dice el estado en el que están tus órganos, simplemente saben que es donante. Claro, y yo puedo haber mentido, puedo decir que voy al gimnasio todos los días. Y el cuando otro me vea llegar, es el que recibe. Esto es una cosa que os abren los dos, o sea, no esperan a ver cómo está el otro, o sea, ya van a por faena. Pero a lo mejor como hay escasez de órganos, que se tienen que comprar a veces en Bielorrusia y cosas así, que hay un tío en una bañera que le han quitado el páncreas. A lo mejor, si abren el mío, mis pulmones igual no los descartan del todo. Dicen, ¿hay alguien en la lista de espera que haya currado en la roca? Que tenga la silicosis así avanzada, porque este claro. Con esto va a tirar milla, un minero. O se le da un baño de níquel o de una el cosa. El que va cogido detrás del camión de la basura, a ese mis pulmones, hostia, para un par de meses tiras, no te viene de ahí ya. No, pero estás oliendo a melón maduro siempre. Que a lo mejor se le hace una puesta a punto. O sea, el órgano está mal, sí. Pero se le pasa así como las croquetas que se pasan por el spray, por huevo. El spray tuyo de aire, que solo es aire. Claro, a lo mejor se le pasa así por un par de productos. Un rebozado para desinfectar o algo, sí. ¿Sabes? Hombre, se sumerge. Hay que desinfectarlo, claro. A lo mejor eso se sumerge. O sea, imagínate, un pulmón está chungo, sí. Pero eso a lo mejor lo sumerge así rápido en lejía o en salfumán, sí. Y eso a lo mejor te queda nuevo. Y lo pones en el otro. ¿Eso es viable o no? ¿Eso será medicina? Que yo tenga siempre ganas de fumar, eso está. ¿Tú sabes si eso está en los pulmones o en la cabeza? Eso está en la mente. O sea, y eso no se puede trasplantar aún. Eso no se puede. Eso hostia, porque al que le tocase mi cerebro sí que se iba a volver loco, ¿eh? El primer lunes cuando hubo a la cabeza como un cohete, vicios que no sabía que tenía, hostia, lo iba a pasar mal, ¿eh? Luego te acostumbras, pero los primeros días de esta cabeza... Claro, o cuando te trasplanta, el médico se calla como un putas porque ya tiene la faena hecha. O sea, ya, claro, ya te los has sacado. Porque es viernes y son las dos. Ya te los has sacado. A lo mejor le llaman para hacer trasplante a las 4 de la mañana. Eso es una locura, él ¿eh? Tenía invitados en casa. Que tienen con la nevera de la playa esa, llena de hielo y un corazón. No, él está con el cuñado y eso en casa. Viendo policías en Mega. Echando una play, sí. O lo que sea. Buf. Le llaman para la al liada. Busca, ¿eh? Llaman al busca, ni móvil ni nada. Tiene que dejarlos ahí y decirle, me llaman de trabajo, se pira. Le das a la pausa. Y la mitad de veces se van de putas. Cuando dicen es eso, FIFA a medio jugar. Cuando en las películas sí. Les llaman para una operación, eso, la mitad de las veces suele ser el amante. Que le dice, estaba pensando en ti. Dile a tu mujer que ha llegado un cartílago o algo así. Que lo sepan las mujeres de los cirujanos, claro, cosas así. Y los maridos de la cirujana. Y los maridos. Que las cirujanas también se van por ahí a comer pollas, digo yo. Pues estás tú ahí con la liada, sí. En el Valdebro. Estás ahí. Puede ser el Hospital del Mar. No, pues, si tienes las mejores vistas, ves el Hotel Vela. Puede ser el Hospital del Mar. Estás, abres ahí, sí. Te lo encuentras el marrón y dices, este hígado y estos pulmones. Están ya... Están en las últimas. O sea, tú dices que yo me estrellé en la ronda de Dal como Urrutia, que se vaya la cabeza a la otra dirección del latigazo que le has pegado al quita miedo, y cojan mis pulmones, lo metan en una nevera, los lleven al hospital, llamen al médico, llegue el médico y diga, pero me habéis hecho venir para esa puta mierda. Claro, aquí el que lo carga es eso, un operario. El que lo carga no sabe cómo está, pero, eso. Eso es un ambulanciólogo, eso no sabe nada. Eso tiene manipulador de alimentos en el mejor de los casos. Y el carnet C1. Ese te lo pone ahí, te lo pone ahí, y tú eres el médico y dices, bueno, pilla hielo en la gasolinera, un fosquito para el camino y que, tira los pulmones dentro. Ya que me han sacado de casa, esto ya se lo pongo, porque ahora la vacuna, si yo a este hombre le digo que no son, que esto no vale para nada, claro, ese hombre a lo mejor lleva 10 años esperando. Claro. Le pongo esto y luego ya le avisaremos de claro, cuál es el estado. A lo mejor sí que le dices al pavo que eso no te va a valer para toda la vida, como cuando compras la mesa de centro del IKEA, la que no pesa, ¿sabes? Que la levantas con dos meñiques. Eso ya ellos te dicen, esto no te va a durar 100 años, como antes, a lo mejor algo barroco. Pero para un piso en la playa, para si vas 15 días al año. Ahí, en esas cosas sí que te vale. Yo creo que el médico te dirá eso. Te dice, mira, te enseñarán una foto del donante. Claro. En plan, mira, te vienen de este fulano. Claro, todo negruzco, o sea, de la abertura así, todo negruzco, de donde se va a decir, mira. Sí, saliendo humo todavía, de la última calada. Esto es lo que nos hemos encontrado, sí. Diciendo, y ahí la lleva. O pero, sea, pero a lo mejor tú te puedes negar como receptor, ¿no? Puedes decir, paso turno, o no sé, deben tener como una contracción. No, ¿sabes cuando? Eso no pasa, ¿eh? ¿Sabes cuando los sadomasoquistas dicen, tenemos que pactar una palabra, que no tiene nada que ver con el, que yo cuando la digo, dejas de romperme el culo porque me estoy desangrando. Que si no, el otro no sabe, porque como le gusta el dolor, a lo mejor uno dice, para, claro, me duele, y le zumba más para que le guste más. Que yo siempre fantaseo con que esa palabra clave fuera fóllame. O sea, fóllame, pero que el otro entienda que tiene que parar. O sea, esto es un descontrol. A lo mejor los donantes y los médicos, los operarios no, pero el médico, tienen una palabra pactada que abren la neverica, es a ver la bola negra esa que te han traído, y tú dices a lo mejor albatros, y eso automáticamente pasa turno y te vas en el Excel, debe ser un Excel donde están todos los que claro, esperan pulmones, y salta al siguiente. Pero a lo mejor te saltan a ti, si no lo quieres ya te vuelves al final de la cola. Es que claro, eso puede ser. Eso puede ser. Por eso a lo mejor el médico no dice nada y dice, bueno, a ver cómo le va. Entonces cuando te levantas por la mañana, que dice, hostia, ¿Qué te dice el doctor siempre? ¿Cómo te encuentras? O sea, cuando te acabas así de despertar en coma, que te han recosido así, te han cambiado órganos y todo esto, el médico te mira y dice, ¿cómo te encuentras? Sí, que a lo mejor te han operado un poco el oído para quitarte frecuencias de agudos, para que no te oigan los silbidos, porque te vas a asustar. Uno, yo cuando me los oigo es normal, pero alguien nuevo... Claro, y tienes unos órganos que ya te das cuenta de que están en mal estado. Si cuando comes mucho alioli, sí, ya te sienta mal, o sea, ya sí, te notas sí, algo sí, raro. Es que no sabes ni si tienes sed. Es una situación muy rara cuando has comido mucho alioli, pues no sabes. Dices, bebería, pero tampoco tengo sed, estoy en un dilema. Pues la sensación de estos órganos, que sabes que algo no te acaba de sentar bien. Sí. Y te dice, bueno, es que no están en muy buen estado. Ya. Vamos a ver cómo funciona. Porque faltaba hielo a la nevera. Y a lo mejor puede ser que los médicos tengan pulmones guapos. ¿Sabes? Como cuando en la frutería las manzanas las de arriba o los melocotones, pero que los de abajo están podridos. Y al donante, al que espera, al receptor, le enseñan un pulmón de puta madre, o sea, lo que se llama un 5J de pulmón. El pavo dice, vale, métemelo dentro. Pero ese lo guardan por detrás y te enchufan el mío. Puede ser, que haya un puede negocio ser así. Eso, claro, puede ser que sea un negocio. Que tengan uno hecho con impresora 3D, pero bien hecho. Claro. Puede ser. Y bueno, y dicen de los órganos que se regeneran. Y a lo mejor si el hombre este no vuelve a fumar, o sea, si él no fuma, no es fumador, aunque tenga un pulmón de fumador, eso a lo mejor en 4 o 5 años, eso se le viene arriba. Eso... ¿Se te pone como el de Romario? Claro. ¿Así de golpe? Eso puede ser, ¿no? ¿Y si yo dejo de fumar se me van a poner bien? Claro, eso dicen que sí. Que la costra esa se cae. Voy a mirar. Yo al cumplir 50... Cuando suene este programa, yo ya tengo 50 años. Sí. Que se dice rápido, medio siglo, ¿eh? Y ya habré cambiado muchos hábitos. No pillar, fumar pero menos... Mirarme el colesterol, tengo que ir a una óptica. Sobre todo hábitos que puedas cumplir, porque los hábitos que no eres capaz de cumplir ya, no te los propongas, porque eso es como que... ¿Pero cuáles son los que no puedo cumplir? Que es apuntarme a la universidad. O sea, los o que tú veas, de la tuna. Los que tú veas que no vas a tener capacidad de cumplir, ya de buenas a primeras. Pero esos son casi todos, ¿no? Pues por eso, no te lo propongas. Es que a mí las propuestas de las cosas que luego no soy capaz de cumplir me desaniman mucho. A mí, ¿eh? O sea, personalmente me decepciono. Pero a lo mejor puedo empezar por lo fácil de comer la mitad de donuts de los que como. Claro, o sea, tiene que ser así. Cositas así. Sí. Exacto. Poco a poco. No decir, hostia, voy a dejar de fumar, de pillar. O sea, muchas ¿y si cosas me, a y la si, vez, ¿no? ¿Y si empiezo a fumar mentolado? ¿Eso el pulmón lo va a recibir bien? Eso lo va a recibir. A lo mejor recibir. Se cree que esto es como chicle de clorofila para él. Claro. Comparado con lo que le metió, eso no le va a suponer un problema. No le va a suponer. Puede ser. Yo es que no puedo dejar nada. O sea, me doy cuenta de que todas las cosas que en las que se supone que tengo una adicción, sí, de ahí adicto, no puedo dejarlas. Y me sí. da rabia, o sea, porque no me las propongo ya, porque sé que no soy capaz de dejarlas. Ya, pues eso te genera luego una frustración que sí. es mal karma. Sí, no puedo. Tengo que vivir con ellas, ¿eh? No contento, pero tengo que vivir con ellas. Las asumo. Es que es muy decepcionante. A mí, cuando alguien me dice que ha intentado adelgazar o ha intentado hacer algo y no lo consigue, y me lo explica así como de bajuna, me sabe mal. No cumplir con estos retos. Ya. Joder, ahora me he deshinchado un poco y mira que había empezado bien este programa. En la semana pasada empezó abajo y acabó arriba. Y este ha empezado bastante arriba. Pero hostia, esto está directo a un naufragio, ¿no? Porque me veo que no solo voy a los 50, que ya estoy en los 50, sino que no tengo. No tengo control Z. Cualquier cosa que quiera dejar no va a funcionar. No va a funcionar. Yeah. Es eso. Yo no tendría yo esa perspectiva de cumplir los 50, sino que cuando los cumplas con la calma, cuando también ya los tengas... También te diré que yo nunca creí llegar tan lejos. Yo pensaba que a los 40, 40 y pico yo estaría ya matarile. No, hombre. No. Pero que me quedarán de vida 10. Lo menos. Hombre, y más, hombre. No, hombre. Hostia, hasta yeah. ahora, sin cero problemas de salud. Hombre, en el momento en que hace 15 años que no pisas el médico, es que está todo bien. El problema es el día que vaya. Oye, no podemos acabar este programa. ¿Cuánto queda? No sé cuánto queda, pero por aquí. ¿Cuánto llevamos? Como 8 minutos, o por pues ahí queda. Dedicamos estos 8 minutos a mi coche, porque yo he pasado unas preocupaciones por tu culpa y no estuve a esto de ir al taller, porque el pintor me sí. dijo que tenía un prospecto en la guantera, que yo ni lo sabía. Y ahí vi que mi coche 180.000 kilómetros. ¿Cómo prospecto en la guantera? De mantenimiento, hay un prospecto. Un manual. Un manual y un prospecto que pone mantenimiento. Ah, o sea, como un resumen de lo que hay que hacerle. Eso es bueno. Cada 50.000 filtros de tal. Eso está muy bien. Y busqué correa de distribución. Sí. 180.000 kilómetros o 10 años. O 10 años. Lo que llegue antes. Lo que llegue antes. Sí. Está de puta madre, es un cochazo. No tiene ningún sentido eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna relación los kilómetros con los años. Ya, es que si está 10 años en el concesionario sin venderse, exacto, ya hay que hacerle correa. Exactamente. No tiene ningún sentido estas cosas. Pero no se me hace que tengo muy buen coche. Porque tú me decías que a 100.000 había que cambiar. 180.000. 120.000 por ahí, ¿no? Normalmente. Pues 180.000, pues ya está, y aguantas. Eso es un cochazo. Eso es lo que va a durar tu coche. Hombre, si está ya haciendo unos ruidos. Está como mi bronquio y tiene 120. Si aguanta 180, muchos son. 10 años no va a durar. Me parecen ya muy bien. Bueno, pues muy bien, ¿no? Y aparte el tuyo no tiene filtro de gasoil ni nada, porque es gasolina, o sea que... Claro. No, o sea, tu coche muy bien todo, no tienes que hacerle nada. Yo creo que me podría ir a Berlín y llego. Ahora, ¿eh? ¿A Berlín? Claro. Sí, no es tanto, que hay 3.000. Sí, bueno, no, hombre. 3.000 de ida y vuelta. ¿Y de vuelta? Ah, sí. Está como Sevilla, más o menos. ¿Está como Sevilla el qué? Sevilla está 1.000 de aquí. Y Berlín estará 1.500. Sí, bueno. Más o menos. Bueno, más o menos. Berlín está arriba del todo. Alemania está un poco a la mierda, ¿eh? Tampoco te pases. Tengo ganas de ir, ¿eh? ¿Sí? Es que este programa, ¿ya está puedes ir? Este programa está acabando en bajona. ¿Ya puedes ir? No, porque me tengo que hacer PCRs y cosas. Ah, hostia, es verdad, ¿eh? Que a mí ni me han vacunado aún. ¿Por qué? Soy viejo. Hostia, no entendía muy bien, porque estaba mirando a ver si se podía ir a Francia. Sí. Sin problemas, y hay que hacerse un PCR para la frontera francesa, aunque vayas en coche. Pero al menos Francia puedes ir y dedicarte al ocio, ¿no? Creo que si vas al Reino Unido son 15 días de cuarentena. Claro, lo que flipo es que, según he oído, al revés, no hay nadie que se tenga que hacer un PCR para entrar a España. No. Esto es la jungla. Ojo. Es que aquí estamos de puta madre ya. Ojo, ¿eh? Hostia, no se tienen que hacer, pero ni los ingleses. O sea, tú para ir a Inglaterra no basta con un PCR. Te tienes que hacer dos y luego una cuarentena. Pero a la inversa... Yo a Inglaterra fui hace 2 años y ya juré que no iba a volver a ir en toda mi puta vida. Es muy complicado entrar. ¿Por qué no es recíproco esto? Esto, lo normal sería, ¿no? Que estuviera todo igual. Que estuviera igualado, ¿no? A mismas condiciones, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros allí no tenemos ningún interés en ir y ellos sí que lo tienen. Claro. ¿Puede ser? No, más bien nosotros tenemos interés en que ellos vengan. Exacto, porque nosotros tenemos interés. Nosotros no tenemos ningún interés en ir. No, pero que vengan ellos a gastar. Pero que vean ellos aquí. O sea, sí. Ellos, ¿eh? Que sí, hacer el balcón y sus movidas. Yo no tengo ningún interés en que vengan, ¿eh? No, yo. Amigo. A mí esto nadie, se puede perpetuar, ¿eh? Nadie. Pero alguien tiene interés en sí. Que vengan los ingleses. El dueño de un hotel. El de la funeraria. No, pero el dueño de un hotel puede estar interesado en que vengan turistas, sí. Pero no ingleses. Claro, a él le da un poco igual que sea albano, porque no te sale más cara la habitación si eres inglés, ¿no? No, pero tienen un gran interés en que vengan los ingleses. Pero es que el inglés no creo que es el que gasta más, ¿no? Por el cambio de moneda. No sé por qué es. Le parece que una birra 5 pavos es súper barato, porque pagan 15 por un paquete de tabaco. 15 pounds, que son como 22 euros. Entonces llegan aquí y van nada, a lo loco. Ya, pero es que... Le dice una cerveza 10 euros. Les parece correctísimo. Si es lo que vale ahí una pinta en un pub. Ya. En cambio, si te viene un albano y le dice una birra 10 euros, igual no se la toma. Puede ser, ¿eh? No sé. Habría que analizarlo también. Eso es todo lo que hemos hablado de mi coche, ¿no? O sea, me quedo muchísimo más tranquilo. Lo voy hasta a limpiar un día esto por dentro. Claro. ¿Con qué lo limpias? Con el aspirador ese de que no chupa nada, de las gasolineras. Claro, es que es eso. Sí, que tira más hacia afuera que hacia adentro. ¿Ahí en tu pueblo hay aspiradoras? Sí. Hostia, pues le puedes pasar un... ¿Y hay lavado? Ahí hay lavado. Joder, chaval, ¿y qué es el coche sucio? Y tengo el coche sucio. Pero si no tienes otra cosa que hacer. Y te voy a decir que a mí a veces me dan... ¿En todo puto día? A mí a veces me dan monedas falsas. O sea, en el pueblo tenemos monedas falsas. Sí. Para el túnel. Y, joder, macho, tío, limpiar un poco el coche, ¿no? Bien. Es que lo que no tengo yo es tiempo. Por dentro y por dentro y por fuera. El otro día le eché agua para los limpias. Igual hacía medio año que no iban. Pero ya le eché un poquito de jabón y un poquito de agua. ¿Y sale el agua? Sí, sale. Sí, está todo de puta madre. Joder, muy bien. Pues nada, aquí termina la sección mecánica y el programa. Sí. Nos tendremos que ver antes de que me vaya a Euskadi, ¿no? Sí, nos tenemos que ver en otra tesitura, sí. Porque ya te digo... No... Sí, hoy te veo mal, ¿eh? ¿No quieres preguntarle? En nuestro programa hay informáticos muy buenos. Magín. Igual Magín te dice cómo recuperar todos esos emails que has perdido. No veo Magín últimamente por... ¿No está por la labor? No, por la labor. Es que no veo a la gente... Bueno, veo a 3 o 4 oyentes que sí, sí. Que están muy animados, que escuchan sí. Programa, que... Sí. Que se pegan ahí unas conversaciones de los suaves... He tenido que cambiar el nombre del foro, ¿eh? Ya, eso a mí no se me consultó, ¿no? Yo me levanté un día y ahora se llama Foro de los Suaves. Pues de puta madre. Que empezaron a hablar de los suaves así, sí. Pero... ¿Cómo lo calé, eh? Flipándolo tanto. Que me levanté, vi 116 mensajes y le dije... Ayer Farla, ¿no? Farla y tú solo en casa, porque en la que has liado aquí, chaval. Flipándolo y dije, bueno, cuando haya otro tema así, que vea que esto, lo reconduzco hacia ahí. Yo tengo un problema que empatizo mucho con la gente, aunque no la conozca. Y cuando... Lo primero que leo es, acabo de darle a play a Pardao, y me hago polvo, tío. Digo, hostia, chaval, sal de ahí, tío, sal de ese agujero. ¿Compré el otro día un disco de Los Suaves? Te vi, sí. Sí. Eso me tienes que informar, porque si yo te tengo que buscar discos... De... El Maldita Sea Mi Estampa. El primer disco. A un rockero se lo compré. ¿En el Wallapop? En el Wallapop. Abrazo y todo. O sea... Hombre, claro. Gafas de sheriff. O sea, de mi edad. Sí. Así trasnochado, o sea, rockero trasnochado, sí. Como somos todos. Que iba al Fantástico también. Que iba al Fantástico todo esto. Y con el disco bajo el brazo me venía por Badalona, ese señor. Así, pero como ya con el disco haciéndome señales ya desde lejos, saludando a la gente. O sea, y la gente a él. Claro, y la gente a él, o sea, como un personaje del barrio. Gafas claro. De cherry, de espejo, todo correctísimo. Todo bien. Abrazo a mi hijo, primer disco de Los Suaves. Te llevas una joya. Me da pena deshacerme, Y le dije, no te preocupes, cambia de mano simplemente. O sea, el alma... Eso se va a cuidar. El alma sí, sí. De este disco está ahí. Sí, sí. O sea, cuando a Hermes se le va a respetar. Cuando yo escuche Sin Empleo, sí. Que es el mejor tema de Los Suaves, que es el último tema de ese disco, que no coincide, la letra no coincide con lo que canta. Con lo que canta, claro, se lo olvidaría. Es mejor que esa que hay como 30 guitarristas pegándose punteos a lo loco. Sí, hombre. ¿Esa cómo se llama? Esta se llama... Boulevard de los Sueños Rotos, no, o algo así. No, no. Esta se llama... ¿El último tren? ¿La noche se muere? Pues no lo sé. O me lo estoy inventando, no lo sé. Todo, es que en los suaves todo se muere. La noche se muere, el bajo se muere. El bajo, ¿eh? Ni siquiera el bajista, el bajo se muere. Pues súper bien de precio y todo. Nada con cariño, le dije, bueno, me dijo, es que necesito el dinero. Digo, pues yo necesito este disco. Claro. Es que todo es súper estupendo. Eso es concomitante. Todo es súper estupendo. No quiero pagar 130 euros por un disco, pero sí que me interesan los discos de los... La gente que no los quiera... Claro, que te diga. Que no los tire o que los deje ahí en un cajón. Se los puedo cambiar por discos de Pavarotti que tengo, que no voy a utilizar. Y no los tiro, ¿eh? Los tiraría. Claro. Tengo un disco de Phil Collins. Y no lo tiro, ¿eh? No, hombre. Pero no mío, ¿eh? Que me vino ya impuesto. Que te llegó a... Yo tengo discos impuestos, sí, pero no los quiero tirar. Como el efecto Mandela, son recuerdos adquiridos. Claro, y no sé qué hacer con ellos. Bueno, los quiero vender, pero claro, son de... ¿quién te va a comprar un disco de Phil Collins? ¿Te puedo decir la frase que le dijo Florentino Pérez a Pedrerol en el plató? ¿Qué dijo? La mítica frase de... Me puedo ir ya. Sí, ¿no? ¿Le dijo eso? Le dijo eso. O sea, porque se ve que Florentino le dijo a Pedrerol, vamos a hablar solo de la Superliga. Esa era aquella noche. Sí, sí. Superliga, Superliga. Y cuando acabó la Superliga le dijo, ¿qué pasa con Sergio Ramos? ¿Se va a quedar? Y Florentino lo miró y le dijo, me puedo ir ya. Claro, es que ese hombre tiene faena, ¿eh? Hombre. Ese hombre está haciendo puentes... Y autopistas, y, o sea, no está por jugadores de fútbol. Me parece que ayer se le incendió Santiago Bernabéu, que lo apagaron en un plis. Por eso te digo, ese hombre no está por Sergio Ramos, no, ¿eh? No, no. Por Sergio Ramos estará su mujer, pero... Es esta, porque no le llame Calatrava, que todos los puentes resbalan y movidas así. Ese hombre tiene conflicto, o sea... Si mira, Zidane se ha ido que ni se ha despedido. ¿Cómo debe...? Ha dejado la bota en la taquilla llena de barro. ¿Cómo debe ser el correo electrónico, el buzón de Florentino? O sea, el info@florentino.com. Claro, o sea, ahí le debe entrar de todos los frentes que tiene abiertos, desde Castor, el almacén, sí, ese Castor del gas. Sí, el fracking. todo eso. Entonces, le llega. Made de Sergio Ramos. Sacir Vallehermoso. Santiago Bernabéu. Real Madrid. Sí, fans. Rollo asunto, ficha Mbappé. denuncias de la FIFA. Claro, o sea, y de la UEFA. Y de la UEFA. Todo eso le entra en un solo correo. ¿Cómo discrimina? Aparte, le ese entra. Sí, que si pierde sus emails, ese sí que lo crujen. Aparte, le entran los de mascarillas FFP2 en oferta. Sí, claro. Y tu abuelo nigeriano. Claro, ¿cómo descarta? Madre mía. El de AliExpress. Yo creo que tú tienes como una oficina solamente de gente. Para spam, solo para spam. Solamente para descartarte, para hacerte limpieza. Oye, se me ha ocurrido una manera de que recuperes todos tus correos y los contactos y eso. Cometer un delito bastante grave y que venga la poli y se lleve el ordenador. Y seguro que lo recuperan, lo recuperan, ¿no? Llaman a ese, ¿sabes? El de la diadema de tela, que es hacker. No sé cómo se llama, pero sí. El de la diadema de lana. Sí, ese te lo saca. Ese hombre pasa calor. O sea, ese hombre está en verano muy arropado. Con la diademica esa, ¿eh? Que se sienta en la puerta de un Banco Santander, de una oficina de barrio. Y te dice, ya estoy en la caja fuerte. Que es para ocultar así como... Pero si tiene pelazo, ¿no? Sí, tiene pelazo, además. A no ser que esté pegado a la lana. Que no sea... Es el mejor hacker del mundo, dicen, en el hormiguero. Venga, vámonos. Que yo tengo que volver a Barcelona todavía. Estuvo Felipe González, ¿eh? En el hormiguero. ¿Qué dices, ¿eh? ¿Sí? Estuvo Felipe González. Que hacían un especial del GAL. En el hormiguero. O sea, ¿en qué momento? Y le preguntaban trancas y barrancas a Felipe. No lo vi. Igual pero... estaba petanca, la hormiga gorda esa. Pero ¿en qué momento un colaborador, o sea, uno de estos que organiza, el productor? Sí. Dice, va a ser buena idea traer a Felipe González aquí a saltar con un coche o una movida de estas. ¿Y en qué momento Felipe González dice, he estado años y años torturando gente en Euskadi y matando y enterrando en Calviva? Yo creo que es el momento ya de ir al hormiguero, a hablar con petancas. A ver si sale marrón y me hace así un truqui. Qué puto asco. Bueno, esto es Colación Ciudadana. Volveremos. Vamos a acabar arriba, ¿eh? Al final. Al final hemos acabado arriba, pero hemos tenido un momento de bajar tono sobre tono, undertono. La semana que viene volveremos, casi seguro, porque voy a estar en Barcelona unos días. Cerramos con The Sound of Animals Fighting, de su disco Tiger and the Duke, la canción Chasing Sands. Y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu!